18 amaneció por Arroyo de las Piedras, sereno como antesala de patriótica tormenta. A las 11 se abre el fuego y Antonio Pérez se acerca a las huestes españolas iniciando la estrategia. Bueno, acá está, ella llega como un vendaval cargada de libros, tiene como 2, 4, 6, como 15, 20 libros. En este 18 de mayo invitamos a que nos acompañe en el estudio siempre. Se le cayó la campera, todo atrás de la silla, después lo arreglamos. A Virginia Regueira de la librería Al Pie de la Letra, como les decía Ángeles, acá a la vuelta de la radio. Al lado de una conocida casa de electrodomésticos, está en el hall ahí, siempre está conversando, recibiendo a la gente. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a poner fotos en las redes de los libros. Muchas gracias. Algunos, yo sé que esto sale y después sale cualquier libro. Bien cargadito. Algunos libros de unas cuantas páginas. Hay unos cuantos libros, sí, para más o menos ponernos en panorama de la Batalla de las Piedras, ¿no? Sí, que arrancó justo ahora, 11 de la mañana. Ah, sí. 11 de la mañana de 1811. Pero vamos a poner un poquito en el contexto mundial. Uh-huh. En ese momento, ¿qué es lo que está pasando? El movimiento juntista de mayo, que se da, ¿por qué? Porque, bueno, ya no tenemos al rey, ¿no? Claro. Fernando VII estaba preso, se lo llevó preso a Napoleón. ¿Y a quién dejan en su lugar en España? A Pepe Botella, llamado así porque le gustaba al hombre, ¿no? Degustar vinos. Seguro. Era amigo de los viñedos. Era amigo de los viñedos, ¿no? Sí, así que bueno, Catavino semblante canino sería un buen insulto para él, le caería fenómeno. Entonces, claro, la gente acá se encuentra en esa disyuntiva. Yo puedo ser muy realista y soy fiel al rey, pero este no es el rey. Este es el hermano de Napoleón. Entonces ahí empiezan como a generarse toda una cantidad de cosas que hacen que se vaya el virrey de Buenos Aires, mandan a Elío a Montevideo, y Montevideo trata de acá de más o menos con lo que es la Cádiz, que es el último blasón que tiene Fernando VII, de mantener los intereses de la corona. Y entonces así están un poco las cosas en el mundo. Pero para ordenarme un poquito, le voy a recomendar el libro de Halperin Dongin, Tulio Halperin Dongin, que él habla de la historia contemporánea de América Latina, y ahí va a hablar... Argentino, ¿no? Si no me equivoco. Sí, uh-huh. Y es un libro de alianza, y él va a hablar acá en este libro, les va a hablar de un poco de lo que es el contexto de todos los movimientos que se dan en toda América Latina, en los que éramos las colonias españolas. ¿Cómo se llama? Historia contemporánea de América Latina. Historia contemporánea de América Latina. Así que bueno, ahí más o menos un poco nos va a dar a ver quién contra quién, claro, cómo se están tomando las decisiones y por qué. Uh-huh. Entre otras cosas porque el IO también, o sea, pone impuestos a los terratenientes. Eso también genera enojo, porque siempre hay que buscar también el camino del dinero, ¿no? Claro. No es así tan que nos levantamos en contra del rey, sino que hay como... intereses. Como ahí está, exactamente. Bueno, también tenemos en Brasil que está la reina Carlota, que vino a gobernar desde la propia colonia. Carlota es hermana de Felipe VII. Y ella también quiere defender los intereses del hermano. Claro. Así que bueno, entonces por ahí vienen las cosas. Bueno, ¿cómo están conformadas las familias en el Río de la Plata? ¿Qué es lo que hay en ese momento acá? Tenemos una población que mayoritariamente es analfabeta. Tenemos una población de vecinos en Montevideo. Vecinos vendría a ser, nosotros decimos vecino, pero en realidad vendrían a ser ciudadanos, porque la calidad de vecino no se la dan a todo el mundo, que son los que pueden participar del cabildo. Claro. Entonces, bueno, para ese libro está libro que está muy lindo, que se llama La familia en el Río de la Plata a fines del periodo hispánico, en la era montevideana, que es un libro de Arturo Bentancur, que también es un libro que recomiendo mucho, para más o menos saber, acá dan, por ejemplo, vienen las actas parroquiales, para saber quién era quién, dónde vivían, por qué eran analfabetos. ¿Cómo estaba compuesta la familia? Ahí está, por qué eran analfabetos, por qué había tanto analfabeto. Y ahí nos tenemos que ir a España, y ahí nos enteramos que resulta que en España está mal visto que una persona sepa leer y escribir, porque el que sabe leer y escribir generalmente no es tan católico, sino que se le asocia al protestante que lee la Biblia. Ya se le van metiendo ideas raras. Exactamente. Ya. Y aparte que estamos cerca del 1700, que también estaba la Revolución Francesa, y de leer los derechos del hombre y del ciudadano también complica la cosa. Entonces, un buen español también se autodefine como una persona que no sabe leer y escribir. Eso es algo que tiene que ir variando, pero que todavía tenemos esa concepción en las familias montevideanas, en las familias que llegaron de España, ¿no? Entonces, como para hacernos un panorama, ¿quién teníamos acá? En Montevideo. Claro. Bueno, y en la campaña estaban los hombres de a pie, que estaba un poco entreverado el gauchaje, los indios, los gauchos, todo eso conformaba la campaña. En Montevideo nuevamente tenemos que marinos, porque no había tanto ejército español, sino que los que venían eran marinos. Así vamos a ver cómo posadas es un marino, ¿no? Bueno, entonces por ahí van las cosas. De acuerdo a qué ocupación tenía, quién apoya qué bando. Más que el tema del patriotismo, hay que empezar un poco a ver eso. El comerciante, ¿qué le sirve? Y le sirve poder que los barcos entren y salgan. Claro. O sea que posiblemente sea realista. Un Maciel, por ejemplo, que traía esclavos, posiblemente sea realista. Claro. En cambio, por ahí un terrateniente, el que le están poniendo impuestos, García de Zúñiga, una cantidad de gente, posiblemente estén a favor de la revolución. Porque esa gente no le están sirviendo, que el lío ahora le empieza a recaudar a dos calderas porque necesita la plata para autosustentarse, porque ya de la corona no está esperando nada, ¿no? Ya siempre tuvieron que mandar y ahora peor todavía. Bueno, entonces nos encontramos con, primero que nada, con un Artigas que es blandengue, 40 y pico de años, pertenece al ejército de blandengues. ¿Por qué pertenece al ejército de blandengues? Porque, bueno, una manera de hacerte de las cosas cotidianas era ir a contrabandear. Era la única manera porque no había nada. Y bueno, sí, Artigas tenía como muchas entradas por eso. Entonces a vos te daban una posibilidad que era, bueno, vos no vas preso, pero bueno, ya que tenés caballos, que tenés una tierra, él tenía una estancia en Suárez, el padre de Artigas, formas parte del ejército de blandengues, que es como una guardia que cuidaba los campos, digamos, y todo, ahí juntaba la frontera y todo. Entonces fue como la manera conveniente del tipo irse con unos caballos y hacerse blandengue. Y es así que Artigas forma parte de los blandengues, a los cuales ya en febrero de 1812 él va a renunciar y se va a poner al servicio. Son 3 semanas a caballo, va a hablar con la Junta de Buenos Aires, y ahí se va a poner al servicio de la Junta de Buenos Aires. ¿Qué es lo que precede al acto de la Batalla de las Piedras? El grito de Asensio, ¿verdad? Cierto. Ahí se van a encontrar Benavides, se van a encontrar Enrique Viana, se van a saludar sin bajarse del caballo, en el arroyo Asensio, y van a llamar, como una cosa de autoconvocados, una cosa así, a toda la gente que está en la campaña para que forme parte de la revolución. Es interesante porque esos dos personajes van a, por ejemplo, después Viana va a estar. Viana dicen que era una persona que tenía mucha arenga, que era una persona que sabía mucho manejar a la gente. Ajá. De hecho, él nace en Brasil, en Porto Alegre, también trae mucha gente de allá. Se le decía Perico el bailarín, porque parece que tenía muchas dotes de bailarín. Así que bueno, entonces y por el otro lado está Venancio Benavides. Venancio Benavides, un hombre bien como, o sea, porque también hay que leer las crónicas de un lado y del otro, ¿no? ¿Qué hablan los españoles sobre esta gente que se está levantando en armas? Bueno, que son ladrones, que son gente que es malviviente, dados a la bebida. Y bueno, pero Venancio Benavides también en una carta él dice: Cuando no tengo camisa, me conchavo, que es como decir me presto para trabajar, hacer una changa, y cuando tengo camisa, me paseo. Y era un poco como la mentalidad. Venancio Benavides, que está en ese momento, en esa revolución, pero termina 2 años después, 1813, en Salta, muriendo a favor del ejército realista. Mirá vos. A los tiros en media calle. Es una cosa, es una crónica muy interesante, porque el tipo sale a disparar y lo matan, porque sale a disparar a boca de jarro, como quien dice, y bueno, lo matan en medio de una calle en Salta en 1813. ¿Quién iba a decir que este hombre del grito de Asensio va a terminar 2 años después? Se dio vuelta. Ahí está. No fue el único, pero bueno. No, Viana también se va en contra de Artigas, ¿no? Entonces había que manejar esa gente, ¿no? Para un poco, para tener idea de con qué gente estaba contando también Artigas, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces ahí tenemos esto. Para hablar de, a mí, el grito de Asensio, como estábamos conversando antes de empezar, está muy precioso lindo. Precioso libro, una ¿verdad? Es un libro hermoso, lindo escrito, lindo de leer. La verdad que uno no, con este libro siente que el tiempo se le pasa volando. Historia de los orientales de Carlos Machado, para mí una belleza. Uno de los grandes historiadores, ¿no? Grandes historiadores, sí, grandes historiadores. Vinculado a la izquierda, además, históricamente. Totalmente. Y este, pero bueno, sí, y habla de eso, habla de cómo se hablaba de los otros también, habla de las crónicas y nos hace una descripción de los personajes que es entrañable. A mí me encanta, la verdad que es un libro que yo lo recomiendo así. Sí. Bueno, así que estamos en El Grito de Asensio. Va a llegar Artigas. Eso fue febrero, ¿no? Eso fue febrero, El Grito de Asensio. Ahí sí. Eso es en febrero, exactamente. Bueno, tenemos que ver qué pasa también en el entorno. Viene de perder Belgrano. Manuel Belgrano, ¿no? Que es el héroe argentino, la viene de pasar muy mal, ¿no? Él viene de perder en Tacuarí, la derrota del 9 de marzo de Tacuarí. O sea, si nos ponemos a ver cómo se conformó la Junta de Mayo y todo eso, no le está yendo nada bien a la Junta de Mayo. Mal que pese, no están ganando, no están ganando territorio. En Paraguay no le está yendo bien, en Alto Perú no les está yendo bien. Lo que tienen en común, y ahí tenemos que sacar a Artigas, porque bueno, nadie puede, es que todos pertenecen de alguna manera, club de amigos, columna masónica, para la gente que le gusta el tema masónico, hay una columna masónica británica, hay una columna masónica francesa, y a partir de ahí tienen como un reordenamiento permanente. Pero bueno, el tema de tener eso y la llegada a la gente de la campaña son cosas diferentes. Son personas muy diferentes, ¿no? Y eso es lo que tiene Artigas. Artigas es un hombre letrado que tiene llegada a la campaña, al cual le hacen caso, porque también yo puedo juntar un montón de gente que no me den, ¿no? Que no los puedo ordenar. Ahí él, eso es lo que se conforma. Bueno, entonces la batalla de las piedras se va a dar un 11, el 1811, un 18 de mayo. Van a ser unos días lluviosos, vienen desde un 6, que unos días parecidos a los de ahora, ¿no? Que con mucho viento, mucho frío, mucha lluvia. Eso lo cuenta muy, muy bien en este libro Walter Rila, que hace un libro que se llama Cronología Histórica Anotada, que es que más o menos va contando, y acá se puede leer Artigas. Mirá. Que va contando los hechos que van sucediendo. Walter Rila, ¿cómo se llama? ¿Dijiste el libro? Cronología Histórica Anotada. Bien. Y ahí va contando hasta eso, hasta los días de lluvia, cómo está el terreno, embarrado, nos vamos preparando, claro, para eso. Claro. El lío que está en Montevideo, y se ve venir el sitio de Montevideo. Entonces, como para más o menos parar la cosa un poco antes, manda a este capitán de corbeta, que es un capitán de corbeta que es Posadas, a tratar de encontrarse con el ejército revolucionario afuera de Montevideo. A pararlo antes, exactamente. Bueno, y Posadas, ¿qué hace? Lo que hace es lo siguiente: le da la libertad, la amnistía a los presos. Se junta unos cuantos marinos que habían acá, les da armas, les da un poco de dinero, y ahí arma un ejército de 1000 personas. Estamos hablando, más o menos, ahí va viéndolo cómo está conformada, claro, la cosa, claro, ¿no? Claro. Que muchos de estos presos fue pasar la puerta de la ciudadela y... ¿no? Mandar a agarrarlo. Exactamente. Días de frío, de lluvia, tuvo que mandar un chasque para que todas las pulperías estuvieran cerradas desde Montevideo hasta Las Piedras. ¿Ya? Para que no se le fueran quedando los hombres en el camino. Claro. Porque con qué pararse el frío, ¿no? Es lo bastante, lo lógico. Entonces tuvo que ir cerrando las pulperías antes que fuera llegando el ejército de Posadas, que se está dirigiendo a Las Piedras. Y allá está Artigas, que también por una razón de que a él le ocuparon las fuerzas realistas la estancia del padre en el Sauce, también se encuentra acampado por ahí con el hermano, y ahí se van a encontrar, ¿no? A las 11 de la mañana en Las Piedras, donde está ahora hay un obelisco, sí, en la zona exactamente. Bueno, este libro yo no lo conozco tanto, está hecho por personas que conocen mucho de armas. Se llama La Batalla de Artigas. Las Batallas de Artigas son de Juan Carlos Luciriaga, y ese es un libro que está ilustrado, entonces permite ver, por ejemplo, bien cómo eran los uniformes. Mirá. Cómo era el campo, cómo fue eso que se cuenta, que entra por un lado Posadas y que Artigas hace como que se retira, una retirada, e inventa como hace, claro, como una retirada. Posadas como que se cree, entra más al centro y ahí le dan una, lo rodean y van a a encontrarse ahí, creo que por más que estuviera mejor equipado en cuanto a armas. Claro. La inteligencia eran mil contra táctica, mil. La inteligencia táctica está a favor. Superó a. Claro. Y también el nivel de respuesta que tiene Artigas de su gente, que no claro, es el mismo que el que tiene Posadas de su gente, ¿no? La cohesión de su ejército. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, acá se muestra también el tema de las armas, que para mí a mí es un tema que me parece muy interesante. Sí. Siempre vemos estas armas que son una lanza que abajo tiene media luna. La tacuara con la. Ahí está. Se hacía con las tijeras de esquilar. Con las tijeras de esquilar. Las hojas de ahí está. Los restos que se encuentran en la zona de las piedras, van a ver que todos los que son así como, que no son todos como uniformes, que son todos diferentes, son los que se hicieron acá, que se hacían así a marronazo limpio, ¿no? Porque lo que uno piensa es que esto clava y esto corta, pero no. Porque si vos clavás la punta de la lanza, después tenés que sacarla hacia afuera, con lo cual te hace perder muchísimo tiempo. Claro. Vos tenés otra gente que está al lado tuyo y a caballo. Tenés que seguir peleando. Entonces, lo que realmente es útil en la lanza... La media luna esa es la media luna afilada, ¿no? Claro, que esa pasa rápido y corta. Mirá vos, nunca la había pensado. Exactamente. Vos pensaste de a caballo o de a pie, pero tenés que venir rápido. No es que te están dando tiempo. Esto no es una... Claro. Sí, no es una película, ahora tirás vos, ahora tiro yo. En cuestión de segundos la podés quedar. Vos la podés quedar. Entonces vos, si venís a trote o lo que sea, tenés que pasar con algo y va a pasar. Te va a pasar este lado del filo de la media luna. Hundir que y sacar corta. Rápido. Y después podés hundir y sacar rápido. Pero no, si vos venís solamente con la embestida, como te muestran en las batallas medievales, perdés mucho tiempo y te podés caer en el mismo tratar de empujar al otro, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, esto es más o menos lo que... También había los que no tenían lanza ni metal ni nada, le sacaban punta a la caña. Claro. Una caña con punta brava. Sí, y los indios eran grandes lanceros. Sí. Y eso es una ventaja también a favor de... Y de pelear a caballo, que no es para cualquiera también. De pelear ¿no? a caballo y en pelo sin mucha montura, que también no precisaban de mucho arreo para poderse hacer de un caballo y salir con él, ¿no? Sí. Entonces, esas son las... Repetinos del libro. Porque este libro se llama así, Las Batallas de Artigas, 1811-1820, y es de Juan Carlos Luzuriaga y Marcelo Díaz Bullazo. Qué interesante. ¿Ah? Es interesante, sí. La gente que... Yo traje también acá, hay libros, también nosotros vendemos en la librería libros usados, para que puedan ver. Por ejemplo, el hermano de Artigas tenía un naranjero, que era bastante común, las armas de fuego habían ya bastantes, pero el tema es que el naranjero... Vos lo podías... No era un árbol, ¿no? Vamos a explicar lo que era. No, el naranjero es una... Vamos a imaginarnos un revólver que termina como si fuera un embudo. O sea, que se carga por arriba, ¿no? Pues tenías que meter la pólvora, empujar la pólvora hacia adentro y después tiraba como algo que se abría. Pero claro, eso te lleva mucho tiempo. O sea que vos en una batalla... Imaginate, estar adentro. Claro. Están volando los sablazos alrededor y ya, déjame recargar. Déjame cargar. Déjame recargar, exactamente. Entonces, esas son las armas que tenían. Y también estábamos hablando que estaban lloviendo, que esas cosas se te humedecen y se te... O sea que a veces te juega mucho más a favor una lanza. La supuesta modernidad traía sus complicaciones. Claro. Otra cosa, por ejemplo, que ahí peleaban todos. Y Posadas está peleando con una cimitarra. La cimitarra que está peleando, es decir, para arriba de un barco, es una... Un arma corta, una espada que tiene una curva que la blandiza en el aire, pero siempre desde otro apostadero y agarrado, no en tierra. En tierra no te va a ser tan útil, ¿no? Un arma de ese tipo. Y la mayoría son marines, así que son las armas que tienen. También no es tanta la cosa. Lo mandaron así que, un poco al muere. Sí, ahí está, es un tema complicado también, quién está de qué lado. Bueno, así que este es un libro que también es un libro que muestra las armas y cómo se hacían y cómo se cargaban. ¿Cómo es el nombre de ese, Virginia? Armas en Occidente se llama. Mirá. Es un libro más bien enciclopédico, pero es muy lindo y está en excelentes condiciones, pero también forma parte de los libros que vendemos que son usados, que la verdad nos viene muy, muy bien a veces para la hora de ilustrar las situaciones, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que hablamos de las armas. Bueno, y ahora para irnos mismo a la batalla, a mí me gustaría hablar de algo que creo que todos tenemos en la mente, que es la batalla de Blanes, ¿no? La batalla que va a pintar Blanes en ese intento, en ese trajín de construir la orientalidad, la uruguayés, que es algo que es construido, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa cultura construida, tenemos la batalla de Blanes. Hay un antecedente a la batalla de Blanes, para la gente que le gusta la pinacoteca, que es la batalla de Breda, que es una batalla que ganan los españoles a los franceses, que también termina con el general francés dándole la espada al general. Eso es una pintura del 1600. El general que se rinde entrega su espada al otro. Ahí está. El jefe que se rinde. El jefe que se rinde. Entonces vamos a ver en este cuadro que tiene muchas cosas interesantes. Bueno, la historia misma del cuadro es un cuadro inconcluso. Ajá. Van a ver que hay gente que le falta pintar. La cara de Posadas es una cara que todavía no ha terminado de pintarse. Las riendas del caballo de Artigas están sin pintar. ¿Y por qué fue eso? Exactamente, pasa que el cuadro lo pinta Juan Luis Blanes, no el padre, sino el hijo. El hijo lo empieza a pintar y él tiene un accidente, lo atropella un carro de caballo y se muere. Mirá, no me acordaba de eso. Sí. Se muere. Al poco tiempo muere la madre. El padre trata de seguir con el cuadro, de terminarlo, pero al poco tiempo muere la madre. Ahí se cruza en la familia Blanes, esto es bien de chismorroteo, una señora que se llama Carlota Ferreira, que de eso se sabe que fue modelo de Blanes y parece que despertó muchos intereses en todos los varones Blanes, y eso generó bastantes conflictos familiares, con lo cual Nicanor, el más chico, desaparece. El padre, en ese momento, se le había muerto la mujer, se le había muerto el hijo, y se le desaparece el hijo y lo va a buscar a Italia, a Pisa, y ahí también muere Blanes. Mirá. Así que ese cuadro... No me acordaba. Que es ese que está entregando Posada su arma. Es el cuadro que vimos toda la historia. A un sacerdote, no Artigas. No cualquier sacerdote. Seguro. No, Artigas no, porque bueno, Artigas está contemplando desde un caballo, desde su caballo. Porque lo que se trata todo el tiempo, que es lo que se trata de reflejar, que parece que así fue, es lo magnánimo de Artigas, que ni siquiera él recibe la espada, sino que manda al cura a que reciba la espada, porque si algo tienen en común los dos, los dos jefes es la catolicidad, ¿verdad? Acá hay un tema muy grande, que es lo que va a pasar después. Todos pertenecen a alguna logia. Artigas no se le puede encontrar logia alguna, ¿no? Sí. Por más que también él era católico, y había muchos católicos también que pertenecían a logias. En el caso de... Por ejemplo, el que recibe la espada es Valentín Gómez. Exacto, el cura Valentín Gómez. El cura Valentín Gómez pertenece a la logia de Lautaro. La logia de Lautaro es una logia táctica, ¿verdad? Que no es una, en las logias hay muchas cosas, como en muchas organizaciones hay partes intelectuales, hay partes, ¿no? Y esa es una logia táctica, que son las logias que actúan directamente en los campos de batalla. Mirá. La logia Lautaro, que está inspirada en Lautaro, el mapuche que se levanta, ¿no? En armas. Pero y Artigas entonces está con su sombrero, como su saludando. Saluda, ¿no? Y él, claro. Artigas, cuando va a batalla, él siempre lleva, esta va a ser la gran batalla de Artigas, pero él lleva también un carro con un cirujano, que es un cirujano con apellido Spielman, algo así, que es un cirujano que ayudaba, un cirujano de batalla, ¿no? De campo de guerra, y lleva un carro para realmente, es real eso, que curar a los heridos, clemencia para los vencidos, curar a los heridos. Es como una declaración casi de derechos humanos, ¿no? Y el tema ese de no recibir la espada, porque es como algo más allá. Bueno, terminó la guerra, terminó el momento del fervor, y ahora lo único que queda es más o menos como podamos salir de esta situación, y listo, nada más. O sea, no se hace como de esa guerra, de una cosa de humillación al enemigo. Exactamente, ¿no? Sí. Ese es el ejército que más o menos uno quisiera que si para algo sirviera en los ejércitos, que a uno lo representara, y ese sería el general que a uno lo quisiera que lo representara. La gente que trae Artigas, que no le gustaba Montevideo, termina enterrado acá en Montevideo, ¿no? Y la gente que lo trae, justamente cuando dice que tuvo una guerra en los años 70, cuando se hace toda aquella cuestión para el mausoleo, actúa de modo bien diferente, ¿no? Si ellos dijeron que tuvieron una guerra con las personas con las que se encontraron, ¿no? Eso violaron todas las reglas. Y creo que ensuciaron lo que es una escuela de armas, que es una escuela francesa, que es muy diferente a la escuela prusiana que tienen los argentinos. Y todo eso es lo que trae a colación. Pero bueno, volviendo un poco al cuadro, en el cuadro van a ver que hay una mujer que está curando un herido. Se dan todos los personajes que están en la guerra. Van a ver imitar la espada de Posadas, que también no es una espada como la del resto. Mm. Y todo en esa actitud. Ahora, también hay como una cosa interesante en cuanto a que, por ejemplo, no... El cuadro no es realista, porque vamos a ver que no hay una gota de barro, están todos limpitos, todo impecable, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Verdad? Y son días de lluvia, o sea que tendría que estar todo embarrado. Todas las ropas están limpias, incluso el capitán de pantalón blanco. ¿Verdad? Está todo el mundo limpito e impecable. Bueno, otro dato interesante es que eran tan por el realismo los Blanes que para el modelo que utilizan para hacer el cuadro de Artigas, la chaqueta es una chaqueta que perteneció a Rivera. Mira. Los arreos del caballo pertenecieron a La Valleja. La Valleja participó también, vino de Minas y participó en esa batalla de las piedras. Bueno, y los arreos eran de La Valleja. Y lo que tiene. Los del caballo de Artigas, decimos. Los del caballo de Artigas, sí, sí, sí. Que sé que tiene que ser una figura claro, ahí. Claro. Entonces se buscó que el modelo estuviera con un caballo importante. Lo vistió consiguió toda la ropa de época para poderlo armar. Y como no conseguía una montura, más o menos consiguió ese manto que le pone el caballo, que perteneció a Máximo Santos. Mirá. Que en ese momento no era el Máximo Santos, pero bueno. Entonces con eso va a armar el modelo que va a ser el que va a pintar en lugar de Artigas Manuel Blanes. Entramos a contrarreloj. Bueno, está. Entonces, más nada. ¿Alguno más de los que quieras mencionar de los libros? Bueno, de los libros que la gente que le gusta para los chiquilines, que está este señor que Roy Berocay, que es un escritor para chicos, pero que escribe muy bien. El País de las Cercanías, y bueno, Roy Berocay, que aparte es hincha de Wander, con lo cual me saco el sombrero. Mirá vos. Muy bien. no todos somos hinchas de los que siempre tienen que totalmente, ganar, ¿no? Totalmente. Al celo de Danubio. Ahí está. Y llevamos los colores por Wander. A ver, Fer acá nos aclara, mirá vos las precisiones de los oyentes, que no es cimitarra lo de Posadas, es un sable de abordaje. Ay, qué bueno, muchas gracias. Pues cimitarra aquella de los árabes. Claro, ¿no? yo quería como ilustrar algo curvo pero, y dije cimitarra, no, pero es un sable de abordaje. Claro, muchas gracias, claro. qué bueno, gracias. Pero eso nada pensaba para el combate más cercano, ¿no? También, como claro, vos decías. Pero bueno, no nos vayamos estuvo interesante. Lo otro que quería decir es, por ejemplo, que hay un libro que se llama, que es de Agustín Veraza, que habla de la economía en la banda oriental. Porque, ¿qué pasa después de esto? Artigas dice, por favor, Elío, no metas en esto a los portugueses. Elío se las ve mal, llama a los portugueses, vienen los portugueses, viene de Sousa y arrasan todo el campo. Artigas lo había dicho y eso fue por no ponerse de acuerdo, porque realmente eso fue malo para todos. Claro. Fue el peor momento de la campaña, donde quedaron sin ganado, quedó sin nada, toda la campaña arrasada totalmente por las tropas brasilera o portuguesas, digamos, en ese momento portuguesa, ¿no? Sí, luso-brasileña. Y claro. ¿El de Roy Berocay cómo se llama? El Roy de Berocay se llama El País de las Cercanías, nuestra historia como jamás te la contaron. ¿Está pensado como para niños? Está pensado, pero aparte jóvenes. Tiene asesora a Caetano. Ah, y bien, todo bien. El que lo tiene en la casa y se lo va a leer a alguien chiquito, también se refresca todo todas ilustrado. Las noticias de una manera sumamente amena. Buenísimo. Así que yo se los recomiendo a morir. Después hay libros que tal no nos dio tiempo para bichar, pero está La epopeya de Artigas, escrita por Juan Zorrilla de San Martín, que también eso tiene que ver con el tema de cómo se va conformando el Uruguay, claro, ¿no? Y claro. A partir de qué y de qué cosas. Bueno, todos esos están acá en la librería. Allá, en Colonia, casi ejido. Ahí, Colonia, casi ejido. No tienen cómo perderse, a mitad de cuadra ahí la van a encontrar. ¿En qué horario están? Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados desde las 10 hasta la 1 y media. ¿Pero tienen alguna página web? ¿Tienen redes sociales? Tenemos redes sociales, librería El Pie de la Letra. Estamos en Instagram. ¿Celular? El 099-056-282. 099-056-282. Contestamos todos los WhatsApp y toda la gente que haya encontrado errores y nos quiera... ¿Y formas de me pago aceptan fantástico. Tarjetas? Todas las tarjetas, todos los planes de pago. Tenemos débito, tenemos tarjetas de crédito. No hay ningún problema. Puede dejar el libro señado, lo va a pagar cuando tiene plata. No hay ningún problema. Buenísimo. Así que estamos ahí. Bueno, siempre se nos vuela el tiempo, pero pudimos repasar bastante. Muchísimas gracias, muchas Virginia, gracias a ustedes, como siempre. Muchachos, muchas gracias, de verdad. Y bueno, ya vendremos la próxima fecha. Si Dios quiere, ya buscaremos otra fecha interesante para charlar. Muy bien. Que estén muy bien.